pues que la orden, hamacas, ponchos, mecedoras. Sigan su copo. Mira la guachola. ¿Qué es hamaca, chichorro, murrado, balcones? A la orden. Pregunte. ¿Qué necesita bacana la orden? Buenas, don Julián, ¿cómo está? No puedo ir a sacar todos me dio tiempo. Yo ya verla. Dátele yo a cargar, esta más que yo a cargar. Thank you.